cuando sabe vivir todas esas experiencias, no se cierra. Entonces, si hoy reconocemos que nosotros tan solo podemos atacar nuestra propia impecabilidad y es lo único que nos mantiene a salvo, entonces no vamos a atacar nuestra impecabilidad. Vamos a reconocer que hay alguien que nos sonríe, hay alguien que está feliz por nosotros, que nos ama y que siempre está a nuestro lado. Ok. Y bueno, aquí vamos a finalizar Encuentros Existenciales.